Muchas gracias, María Elena, por esa preciosa historia. Recordad, niños, que la piedra del ángulo es Jesús. Así es que, justamente en el ángulo, ahí está Jesús protegiéndonos. Sabéis también que se ha encontrado recientemente una araña vegetariana, ¿no? Que es la araña Baguera Mugli. No es de risa, es una araña vegetariana que se ha encontrado. Con lo cual se confirma que en un origen las arañas no fueron carnívoras, fueron vegetarianas. Solo que la mayoría se cambiaron a la dieta carnívora. Pero el encontrar una araña en un depredador tan grande como ese, vegetariano, completamente porque se alimenta de néctar y rechaza las moscas y rechaza todo, quiere decir que en un origen las arañas fueron también vegetarianas todas, ¿verdad? Y empleaban su hilo de seda pues para desplazarse de un lugar a otro, colgarse, protegerse. Bien, simplemente una anécdota para añadir a la historia preciosa de María Elena, que ha sacado una historia muy bonita de esa araña. Es importante que en las historias cotidianas encontremos lecciones. El Señor nos las da en cada instante. Jesús era un especialista en aplicar las historias cotidianas que ocurrían por todos los lugares y sacar de ellas lecciones fascinantes que no se olvidaban. Me gustaría comenzar el tema con una historia. Es una historia que se titula El pueblo que perdió la memoria. Parece ser que había un pueblo que perdió la memoria. No repentinamente, fue algo muy paulatino, muy poquito a poco. Aquel era un pueblo que podríamos describirlo como maravilloso, estupendo, idílico. Sus habitantes eran gentes muy felices porque vivían conscientes de la bendición que representaba formar parte de esa comunidad, de ese pueblo. Ese pueblo estaba situado en un hermoso valle rodeado de altas montañas con cumbres nevadas, de las cuales descendía agua que finalmente formaba un río que entraba por todo el pueblo en diversos caudales, diversos manantiales, y aquel pueblo abundaba en campos fértiles porque estaba rodeado también de llanuras que llegaban hacia las montañas, y todo perfectamente regado por ese río maravilloso. El pueblo era feliz porque sabía que poseía pues un capital importante de riqueza alrededor de ese río que sostenía sus economías, y también pues se sentían responsables los unos hacia los otros porque era un pueblo que tenía valores éticos, morales, era un pueblo ordenado. Cada uno atendía a su tarea. Cada uno tenía una responsabilidad importante en ese pueblo. El panadero todos los días hacía el pan puntualmente, temprano. Cuando las personas se levantaban, allí tenían su pan caliente, perfecto en su punto de sal. Variedades de panes a las necesidades de cada persona. También había un cuerpo de vigilantes, de policía, que se encargaba de mantener el orden en la ciudad, de que no hubiera ningún obstáculo en ningún sitio que impidiera que nadie se hiriera. Teníamos maestros en ese pueblo que enseñaban a los niños desde pequeñitos las normas, los valores. Es decir, todo un pueblo bien organizado. Cada uno atendía a su tarea con sensatez, seriedad, eficacia, y se sentían felices por servir cada uno en la tarea que se les encomendaba. Así es que la maquinaria social y burocrática de este pueblo funcionaba perfectamente, armoniosamente. Y así fue, hasta que sin saber por qué, ocurrió un fenómeno extraño y extraordinario. Comenzó a suceder en casa del panadero. Al panadero se le observó poco a poco una especie de indiferencia hacia su pan, hacia su trabajo. Cada día ese pan fue de peor calidad. Llegó un momento en que el panadero se olvidó de ponerle la sal. Llegó un momento en que en vez de sal le ponía azúcar. Otros días el pan aparecía casi quemado. Un día el panadero se olvidó de hacer el pan. Se olvidó de quién era. Y saliendo de su casa, comenzó a vagar por el pueblo, olvidándose de hasta dónde tenía su casa, y así abandonó el pueblo y se fue alejando hasta que se perdió en la distancia y nunca más regresó. El panadero había perdido completamente la memoria. Pero este suceso no quedó ahí. Poco a poco se fue reproduciendo en todo el pueblo. El alcalde se olvidó de lo que era y también desapareció. Después, el alguacil también se esfumó, dejando a un pueblo sin protección y sin dirección. El médico, el farmacéutico, también abandonaron sus puestos y el pueblo se vio expuesto a la enfermedad y a la muerte de muchos de sus vecinos. La maestra, la encargada de enseñar a los niños los valores, también perdió la memoria, dejó de dar sus clases y un día comenzó a divagar, alejándose por las calles, diciendo tonterías y también marchó abandonando a los niños. ¿Quién iba a educar ahora a los niños? Asimismo, algunos hombres olvidaron a sus familias, olvidaron sus responsabilidades para proveer el sustento a las mismas, dejaron de ir al campo, dejaron de atender sus negocios y cada vez en ese pueblo había más casas vacías. Igualmente pasó con muchas de las mujeres que fueron olvidándose de hasta sus propios hijos y saliendo de casa obnubiladas por no sabe qué promesas, se desvanecieron también en la distancia y en el tiempo. Y así poco a poco aquel hermoso e idílico pueblo fue quedando abandonado, solo, sin luces, silencioso, deshabitado. Podríamos decir que en poco tiempo ese pueblo llegó a ser un pueblo fantasma. Este verano vi un pueblo fantasma en el Pirineo, espectacular, un pueblo hermoso, grandísimo, situado en lo alto de una montaña, rodeado de campos de cultivo, con un lago enorme cerca. Todo indicaba que podía ser un pueblo productivo, fértil, maravilloso. ¿Verdad, Tiani? Sin embargo, aquel pueblo, sus torreones llenos de hierba, sus castillos arruinados, las casas abandonadas, la verdad es que ponía los pelos de punta ver aquel pueblo. En aquel pueblo, las casas se fueron derruyendo, la maleza fue ganando terreno y finalmente se convirtió en guaridas de alimañas. Las fuentes de las que emanaban aguas cristalinas y frescas se terminaron y, bueno, pues todo quedó obstruido por la maleza, rastrojos, piedras, ya que nadie limpiaba todo aquello. Sin embargo, aún en aquel pueblo olvidado y fantasma, había algo que todavía seguía moviéndose, algo que todavía existía. ¿Recordáis el río? Aquel hermoso río que bajaba de las montañas, pacífico, que bañaba todas sus calles, seguía corriendo, cristalino, avanzando, a pesar de que el pueblo se había olvidado de él y que nadie lo atendía. Ese río sigue allí, en el mismo lugar, haciendo correr por el viejo cauce su frescura y con ella la vida que el pueblo necesita. Pero hoy nadie aprecia ese río. Todos lo han olvidado, todos lo han abandonado, todos se han ido. Porque aquel pueblo, queridos hermanos, perdió la memoria. Y es que una de las mayores tragedias que puede sufrir un pueblo es olvidar su pasado histórico. Olvidar de dónde viene. Olvidar cuáles fueron sus orígenes, sus principios que le dieron existencia a esta comunidad. Y finalmente, entrar en una amnesia colectiva y olvidarse de todo ello. Eso es lo que le pasó a este pueblo. Ninguna nación, ninguna sociedad o grupo puede permitirse el olvidar sus raíces sin experimentar una pérdida incalculable. Perder de vista nuestras raíces, queridos hermanos, ignorar el propósito de nuestra existencia, saber cuál es nuestro objetivo como pueblo, pues puede tener gravísimas consecuencias para nosotros. Puede tener consecuencias mortales. Puede acabar con nuestro pueblo, con nuestra iglesia, con nuestra idiosincrasia. Puede acabar absolutamente con todo. Consciente de que somos un pueblo olvidadizo. Consciente el Señor de que generalmente tendemos a olvidar nuestros orígenes, a olvidar nuestros principios, a olvidarle a Él, a olvidarnos del río. El Señor escribió Deuteronomio capítulo 6, que hemos leído al principio, y escribió de los versículos 4 al 9, «Oye Israel, escucha Israel, recuerda Israel», está diciendo el Señor, «Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». El Señor está diciendo claramente que no podemos olvidar quién está en el origen de nuestra vida. ¿Quién es el que nos aporta todo lo que somos como pueblo? ¿Quién es el río? Tengo que amar a ese río con todas mis fuerzas. Y ese río en la Biblia es Dios, lo leeremos más adelante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hermanos, para los antiguos el corazón era la mente, era el carácter, era el centro de los propósitos que uno se trazaba para la vida. Por lo tanto, el grabar estas palabras sobre el corazón era que Dios debía estar sobre todo. Dios debía de ser nuestra guía. Dios debía estar en todo en primer lugar para no perder la meta, para no perder nuestra idiosincrasia de pueblo, para no perder nuestros principios, nuestro ideal, para no olvidar. El Señor me dice, lo primero que tienes que hacer es ponerme a mí como un sello sobre tu corazón. Y no solo eso. Para que las generaciones posteriores no pierdan la memoria, tú le vas a repetir a tus hijos. Les hablarás de cuáles son los principios de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Y les hablarás de estos principios estando en tu casa. Les hablarás andando por el camino. Les hablarás al acostarte y cuando te levantes. Y para que no se te olvide, las atarás en tu mano, para que cuando estés actuando, trabajando, te acuerdes al verlas en tu mano y sigas enseñando y recordando. Y estarán como frontales entre tus ojos, para que las veas constantemente y no se te olvide. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que cada vez que entres y salgas te acuerdes de cuál es el principio que guía tu vida. ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que te dirige? ¿Quién es el que te da la memoria de qué es lo que haces aquí? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Para que así nunca pierdas la memoria y no se te olvide y no te pierdas y no sepas regresar a tu casa. Mis hermanos y hermanas, en este texto está impregnada la voluntad de Dios para con su pueblo. Es una exhortación maravillosa a no permanecer por más tiempo en silencio, a no permanecer callados, a explicar a nuestros hijos, a nuestras familias, a los hombres y mujeres que nos rodean en todos los lugares donde caminamos, a explicarles nuestra historia, a explicarles la historia de Dios, a explicarles sus grandes hechos en nuestra vida, a explicarles sus verdades, sus valores eternos, sus promesas, y a resumirles la invitación que el Señor nos ha hecho a seguirle como el pueblo de Dios. Tenemos que comunicar los absolutos de Dios, tenemos que comunicar los principios y valores que no solo son válidos para nuestro pueblo, que son válidos para toda la humanidad. Hoy en día, hermanos, ¿sabéis por qué la humanidad está como está? ¿Sabéis por qué la televisión está llena de crímenes, de familias maltratadas, rotas, destrozadas, de padres que matan a sus hijos y de hijos a sus padres? ¿Sabéis por qué hay tanta hambre? La radio decía, y la televisión, que a diferencia de lo que los hombres se habían propuesto, lograr eliminar la pobreza y el hambre en el mundo, en este año, hermanos, en este año, 1.020.000, ¿verdad? No, me estoy equivocando. 1.020 millones de personas, 1.020 millones de personas exactamente, están pasando hambre en el mundo. Y este año, precisamente, es cuando menos ayuda económica hay para todos esos que están pasando hambre. Menos ayuda que nunca jamás en la historia. Y decían, por lo tanto, el hambre seguirá creciendo. ¿Y qué hace la famosa ONU para todo esto? Bueno, el periodista que estaba hablando decía, la ONU, como nunca en la historia, se ha convertido en un despacho de burócratas que lo único que les interesa es llenarse sus bolsillos y que les hablen muy poco del hambre, pero eso sí, defienden con garras y uñas los intereses de las grandes multinacionales. Y el que está encargado del hambre, el que es el portavoz de hablar a la ONU del hambre, es un hombre que todo el día se lo pasa diciendo, sí, es cierto, tenemos que hablar, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer planes y proyectos. No hace más que eso, reunirse y hacer planes y proyectos que nunca se llevan a la práctica. Y yo, escuchando eso, decía, el mundo está pasando hambre espiritual. Y nosotros nos reunimos, ¿sabéis para qué? Como la ONU. Vamos a reunirnos para hacer planes de evangelización. Vamos a reunirnos para programar. Vamos a reunirnos para... Pero, hermanos, si todos esos planes no se llevan luego a la práctica, si yo personalmente en mi vida no los llevo a la práctica, ¿de qué sirven? De nada. Cada vez hay más hambrientos, no solo físicos, espirituales, como nunca jamás en la historia. Nosotros tenemos comida. Nosotros tenemos un río de agua viva que tiene que surgir de dentro de nosotros. ¿Dónde está? ¿Qué estamos haciendo? Hay pueblos fantasmas a montones por el mundo. ¿Por qué no les llevamos nuestra agua? ¿Por qué no les contamos qué es lo que Jesús y Dios han hecho por nosotros? Hermanos, Dios solo me dice una cosa. Explica al mundo tu herencia. Explica a los hombres lo que has recibido, lo que cada uno de nosotros hemos recibido. Has bebido del agua, te estás llenando del agua de vida. ¿Por qué no la das? ¿Por qué no la compartes? El Señor nos hace un llamado a no permanecer por más tiempo indiferentes ante el hambre espiritual terrible que tiene el mundo. Deberíamos quizás comenzar por hacer un alto en nuestro camino. El camino que recorremos todos los días rutinariamente. A veces sin pensar. A veces sin recordar ni siquiera qué hacemos cada día en el mundo. ¿Cuál es el sentido de mi vida aquí? ¿Cuál es mi deber como pueblo de Dios? ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga cada mañana y cada noche? Lo estudiamos en la escuela sabática. El sumo sacerdote salía a llenar las lámparas de aceite. ¿Y qué son las lámparas? Es la palabra de Dios. ¿Y qué es el aceite? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué es la mecha que está dentro de esa lámpara? Soy yo, hermanos, yo soy la mecha. ¿Y cómo puedo dar luz? Solo puedo dar luz si tengo un encuentro personal con el sumo sacerdote que sale cada mañana y cada noche a rellenar mi libro, mi palabra de aceite y dándome sabiduría para entender y que no se me olvide qué es lo que Dios requiere de mí, qué es lo que Dios me pide. Pero si yo no tengo ese encuentro, ¿qué pasará? Pronto se me olvidará quién es Dios. ¿Qué es lo que está haciendo en mi vida? ¡No, estoy haciendo yo! Porque de Dios ni me preocupo. Ya no tendré que contar nada. Porque seré como el fariseo que acude a la iglesia únicamente para decir, Señor, aquí estoy yo, mira qué bueno soy. Todos los días vengo a la iglesia, todos los días doy el diezmo, todos los días estoy ofrendando, qué bueno soy, Señor. Pertenezco a la iglesia que tiene la verdad, sálvame. El Señor me dice que eso no sirve. Si no echas tu pan sobre las aguas, si no compartes lo que tienes con los pobres, si no vas a visitar a la cárcel, si no vas a visitar a los enfermos, si solo te preocupas de ti, es que has perdido completamente la memoria de lo que significa ser un cristiano. Y no tenemos perdón, hermanos. Porque mientras nosotros estamos así, millones de personas están muriendo de hambre espiritual. Por lo tanto, quizá tenemos que parar. En esa ajetreada vida que tenemos, pararnos un momento, meditar y pensar qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida, qué es lo que el Señor me pide, qué es lo que el Señor quiere de mí. Y recordar. Recordar. ¿Cuál es la meta que Dios ha puesto para mi vida? Y quizás, analizando, lograremos recobrar nuestra identidad perdida. Lograremos acordarnos de quiénes somos. ¿Cuál es el precio que Dios ha pagado por mi redención? Y lograré recordar que si a mí se me ha dado tanto, ¿cómo es que yo doy tan poco? Que si a mí se me ha dado la vida eterna, ¿cómo es que yo no estoy dispuesto a dar mi vida por los demás? Y también recordaremos nuestros principios, olvidados, en medio de tanto ajetreo. Principios que ya estamos mezclando con principios del mundo, que no tienen nada que ver con mi herencia como pueblo de Dios. Por lo tanto, analicemos nuestra identidad, hermanos. ¿En qué consiste nuestra identidad? Cuando yo abro un álbum de fotos familiar y repaso ese álbum de fotos, ¿qué pasa en mi mente? Comienzo a recordar los momentos hermosos que pasé en cada una de esas fotos. Salen sentimientos, ¿verdad? Pues hermanos, el Señor me dice, abre de vez en cuando el álbum de fotos familiar y recuerda las fotos de la familia, porque te estás olvidando de lo que yo he hecho por ti en el pasado. Por lo tanto, cuando abramos ese álbum, ¿sabéis lo que pasará en nuestra vida? Pues resulta que descubriré que hay personas a las que estoy criticando que comparten mi misma sangre, porque ¿qué sangre compartimos todos, hermanos? La sangre de Cristo. ¿Cómo puedo yo estar criticando a una persona que comparte mi misma sangre? También recordaré con risas todo lo que Dios me ha dado a través de esa hermosa familia que me rodea, que es la iglesia. Y también con lágrimas descubriré todo lo que yo no he hecho por esa familia. Todo eso lo descubriré cuando abra el álbum familiar, donde Dios me recuerda a través de fotografías fascinantes qué es lo que Él ha hecho por mí y qué es lo que muchas personas del pueblo, que han dado su vida también por mí, han hecho en el pasado. Por lo tanto, me abrirá la memoria, me recordará que somos una familia y que la familia, hermanos, es muy importante. Yo no puedo vivir sin una familia. ¿Cómo hay hermanos que dicen, pues ya está, me he enfadado, este no me saluda, me marcho de la iglesia? Pues hermano, si te marchas de la iglesia, abandonas tu familia. Y alguien que abandona la familia en este mundo está perdido, porque solo va a sufrir miseria, solo va a tener tristezas y va a ser un enorme fracasado en la vida. Somos una familia. Tenemos una herencia, tenemos una historia. Cuando nos paremos un momentito, el Señor nos recordará a través de su álbum familiar cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra familia. Porque la familia, hermanos, significa continuidad, cuidado, apoyo, amor, identidad, pertenencia. Si pierdo todo eso, ¿qué me queda? No me queda nada. ¿Cuántos estamos en la iglesia y no nos acordamos que pertenecemos a una familia? Y que tenemos que estar dispuestos a dar la vida por mi hermano. ¿Cómo puedo hablar mal de mi hermano si por sus venas corre la misma sangre que por la mía? ¿Cómo puedo hablar mal de mi hermano si voy a compartir la eternidad con él? ¿Cómo puedo hablar de mi hermano si Cristo le ha amado tanto que ha estado dispuesto a dar la vida por él igual que por mí? Cuando abra el álbum familiar, en esas fotos recordaré. Y tengo que recordar y no olvidar. Tengo que recordar en el Salmo 23, versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, a través de estas palabras sin duda sentimos alegría. Sin duda vivimos el orgullo que sintió David cuando dijo: pertenezco a la familia de Dios, Dios es mi pastor, nada me va a faltar, mientras esté formando parte de esa familia. Pertenezco al pueblo de mi Señor y Él vela por mí. Mis queridos hermanos, ¿puede haber algo más maravilloso que pertenecer a esta familia? ¿Puede haber algo más maravilloso de saber que a pesar de todos mis defectos tengo hermanos que me quieren y me aman, que me perdonan y que están dispuestos a perdonarme hasta 70 veces 7? Un día estudiaremos el significado profundo de estos números de perdón. Hermanos que velan por mí, que oran por mí, que nos valoran por ser quienes somos. Un pueblo al que pertenecer. ¿Es que ese no es el deseo de cada corazón? ¿Sabéis cuántas personas hay hoy en medio de los millones que viven en esta ciudad de Madrid, que en medio de las multitudes se sienten completamente solos, sin familia, abandonados? Una imagen que sale en televisión últimamente de un anuncio, se ve una mujer que sale de un accidente cojeando en el hospital y dice: aún después de la curación hay mucho más. Y se ve cómo esta mujer sale triste porque no tiene a nadie. Y entonces cambia la imagen, ¿verdad? Y se ve cómo una chica sale a su encuentro, la coge, la abraza y la acompaña. Hermanos, estos somos nosotros. Nosotros somos estas personas que tenemos que acompañar a los heridos de este mundo y mostrarles que tienen una herencia, una familia, que se les puede cambiar la vida a través del cariño que les vamos a dar. Dios nos llama su pueblo. Ovejas de su prado somos todos, dice el Señor. En el Salmo 100, versículo 3. ¿Es que sentimos el gozo de pertenecer al pueblo de Dios? ¿Es que realmente hemos recibido el legado que el Señor nos ha dado, que es representarle ante el mundo? ¿Te hace feliz la sensación de pertenecer a una estirpe de reyes? Porque eso es lo que me dice la Biblia. que pertenecemos a la estirpe del rey del universo. Ningún rey en la tierra jamás alcanzará ese título que el Señor te ha dado a ti gratis. ¿Sabéis lo que cuesta comprar un título nobiliario? Millones. Y algunos, por mucho dinero que tengan, no lo alcanzan jamás. Y el Señor dice, ¿quieres ser rey? Yo te hago rey. ¿Quieres ser el primogénito de mi familia? Yo te hago el primogénito de mi familia. Toma, aquí pongo el anillo en tu dedo. Te doy vestidos nuevos. Te he visto como un príncipe. Y abro mi palacio para ti y te permito que te sientes conmigo en mi trono. ¿Os parece poco? ¿Y qué estamos haciendo nosotros a cambio? El Señor solo me dice una cosa. Cuenta lo que yo he hecho por ti. No te olvides. Cuéntalo. Es poco lo que tengo que hacer, hermanos. Poco, solo contar lo que Dios está haciendo en mi vida. Y Dios hace mucho todos los días. Lo estoy contando. ¿Cuál es la meta que el Señor nos ha puesto? ¿Cuál es la meta que el Señor nos ha marcado? ¿Cuál es nuestro propósito como pueblo de Dios? El Señor nos dice que nosotros estamos corriendo una carrera. Pero una carrera que no la tenemos que correr solos. Hay una hermosa carrera en las Olimpiadas que se llama la carrera de relevos. Y esa carrera de relevos sale un atleta con un listón de madera, ¿verdad? Sale corriendo y cuando da una vuelta al circuito, en el mismo lugar donde ha salido, hay otro que le está esperando que ya sale a correr con él y echa la mano hacia atrás y el que va por detrás le pasa el listón y ese sigue corriendo y así todas las veces que se quiera. ¿Qué es lo importante de esa carrera aparte de llegar el primero? ¿Qué es lo importante? Pasar el listón, hermanos, pasar el listón. ¿Cuántas veces queda anulado todo el equipo porque de repente en ese pase de listón, ¿qué pasa? Se cae el listón. Y automáticamente perdieron la carrera. ¿Qué importancia cómo pasan el listón? Si yo paso el listón mal, perdimos la carrera toda la familia. Pero si yo paso el listón bien, no solo me esfuerzo por correr yo y llegar el primero para pasar el listón cuanto antes a mi hermano, sino que mi hermano seguirá. Si yo paso bien el listón a mis hijos, ¿qué pasará con mi familia? Mi familia tendrá una larga estirpe en la casa de Dios. Pero si yo paso mal el listón a mis hijos, si no hago el culto familiar, si no les cuento cuál es nuestra herencia, si no doy ejemplo con mi vida, ¿qué pasará? Mis hijos acabarán bien lejos de la herencia al que Dios les ha destinado. Por lo tanto, es importantísimo pasar bien el testigo. También es importante, como dice el Señor, pues amarle a Él por encima de todas las cosas. Si no tengo y estoy lleno de Dios, ¿cómo puedo transmitirlo? ¿Cómo puedo dárselo a otros? ¿Cómo puedo mostrar a Dios si no conozco a Dios? ¿Cómo puedo mostrarle si no tengo una experiencia con Él? El Señor me dice, recuerda todos los días en quién has creído. Recuerda que yo soy el centro de tu vida, lo primero y el último. Lo primero que hagas antes de levantarte o cuando te levantas, encontrarte conmigo. Lo último que hagas antes de irte a dormir, que es lo más cercano de la muerte que vas a estar, es encontrarte conmigo. Y si no haces eso, te olvidarás de mí. Y no podrás transmitir el listón a nadie, porque no tendrás listón que transmitir. Porque en la Biblia el listón, ¿sabéis quién es el listón, hermanos? ¿Sabéis quién es el palo? ¿Sabéis quién es el retoño? ¿Sabéis quién es la vara de Aarón que floreció? ¿Quién es ese palo? ¿Quién es? ¿Quién es, hermanos? Es Jesús, hermanos. Es Jesús. Yo transmito a Jesús a otros. Paso al listón, paso a Jesús a otros. El testigo, exactamente. Paso el testigo a otros. Y ese es Jesús. Pero si yo no tengo una experiencia con Jesús, si no lo tengo en mi mano, si no le doy la mano, ¿qué testigo voy a pasar? El Señor también me muestra en Deuteronomio capítulo 6 que debo andar por el camino, y también andando por el camino, ¿verdad?, tengo que recordar que formo parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios me dice que tengo que dar una enseñanza continua en mi vida, que también tengo que dar una enseñanza práctica. ¿Cómo? A través de mis obras, de mis hechos, de mis palabras. No solo puedo decir que soy hijo de Dios y que formo parte de la palabra de Dios, sino que también debo mostrarlo con mis hechos, que realmente formo parte del pueblo de Dios. Y tengo que mostrarlo identificando especialmente al pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron los israelitas cuando querían separarse de los egipcios? Para que el ángel exterminador no acabara con sus primogénitos. En todos los dinteles de sus puertas y sus ventanas, es decir, por donde podía entrar algo, ahí marcaban claramente: esta casa pertenece al Señor, aquí todos adoramos al Señor. Y cuando los hijos les preguntaban por qué, porque va a venir el ángel exterminador, el juicio de Dios, y nosotros no queremos formar parte del exterminio que Dios va a hacer con el pecado, sino que queremos ser una familia aparte, una familia que se salve. Y para eso Jesús debe ser lo que esté marcado, su sangre, su vida por nosotros, en todas las puertas, dinteles. También me dice Deuteronomio 6 que debo dar una enseñanza sabia, basada en la experiencia personal, contando a los demás qué es lo que Cristo ha hecho por mí. Y lo último que el Señor presenta ante nosotros, lo último, es un solemne encargo. Repetirás estas palabras que yo te mando hoy. Ese es el encargo. Jesús lo dijo de otra manera: id y predicad el Evangelio. Lo mismo que se dijo en Deuteronomio. Repite las palabras que has aprendido, repite tu experiencia conmigo a todos los habitantes de la tierra. Somos su pueblo, hermanos. Somos un pueblo adquirido a través de la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido nombrados herederos de sus bendiciones. Comunica esto a los demás para que quienes quieran formar parte de este gran pueblo, de esta gran familia, puedan hacerlo. En segundo lugar, el Señor me dice que al repetir este mensaje día tras día, el propio pueblo siempre va a recordar quién es. Se va a mantener claro y vivo el propósito que tenemos como pueblo. Hermanos, el Señor no da los mandatos porque sí. El Señor da sus mandatos siempre asociados a nuestra felicidad. Muchas veces los jóvenes creemos que los mandamientos de Dios nos privan de cosas, cosas que el mundo parece disfrutar con ellas. Y Dios me dice: no hagas esto, no hagas aquello, no toques esto. Y solo encontramos o vemos el no. Pero hermanos, es que muchas veces el no está justamente puesto al borde de un abismo tan terrible que, como es de noche y todo nuestro mundo está en la oscuridad, yo no lo veo. Pero la palabra de Dios me marca el no y choco con el no para que yo no caiga al abismo. Luego, la ley de Dios no me priva de nada. La ley de Dios lo que hace es salvarme de una muerte segura, de una vida dolorosa, de una vida solitaria, de una vida llena de problemas terribles, de una vida triste. Por eso Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Porque Dios no me priva de nada, todo lo contrario. Dios me abre a través de su ley y sus limitaciones las cárceles que Satanás ha preparado, terribles para mí, si yo no hago caso de las limitaciones que Dios pone a mi vida. Así es que detrás de cada mandato divino hay una búsqueda de mi felicidad. Dios busca nuestra felicidad. Por eso en Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Elena de White dice que cuando murió, toda la generación que había conocido a Josué, cuando murió el último de los ancianos que habían vivido con Josué, hasta ese momento el pueblo hizo lo correcto delante de Dios, porque Josué y esos ancianos imprimían una dirección a ese pueblo. Pero cuando murió Josué y murieron los ancianos, ¿sabéis lo que pasó? Dice que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué pasó? Perdieron la memoria. Y al perder la memoria, cada uno hizo, dice, lo que bien le parecía. Se alejaron de Dios y el pueblo comenzó un vagabundear por este mundo sin meta, sin objetivo, sin saber exactamente quiénes eran ni a dónde iban. ¿Y qué pasó? Inmediatamente los invadieron todos los pueblos que tenían alrededor y todavía les hicieron perder más su identidad. Una generación que no conocía a Jehová. Todos perdieron la memoria porque no hubo alguien que les recordara quiénes eran como pueblo. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que le sucedió al pueblo de Israel, tan solo en una generación, también puede sucedernos a nosotros. ¿Y cuál fue la razón de su olvido? Dice que aquella generación nueva de israelitas no había visto las grandes obras que Jehová había hecho. ¿Sabéis por qué? Porque nadie había abierto con ellos el álbum familiar para recordarles las fotos de lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Y como nadie explicó esto, como nadie abrió el álbum familiar, la palabra de Dios, pues entonces los hijos se olvidaron, las familias fueron a la deriva y el pueblo dejó de ser el pueblo de Dios. Y esto es triste. Elena de White dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Si lo olvidamos, hermanos, estamos perdidos. Si yo olvido lo que Dios ha hecho en mi vida en el pasado, estoy perdido, porque no tendré nada que contar a mis hijos ni a mis nietos. No olvidemos que tenemos un enemigo implacable. Y ese enemigo implacable, sobre todo, va a buscar una cosa: que nos olvidemos de Dios. Que no tengamos tiempo para Dios. Que cuando voy caminando en los caminos de este mundo, solo piense en los problemas que tengo por delante y no me acuerde que Dios quiere ayudarme en esos problemas. Y cuantos más problemas tenga, mejor. Y cuanto menos tiempo tenga para pensar en Dios, mejor. Porque entonces poco a poco perderé la memoria y me olvidaré completamente de Dios. Queridos hermanos, Satanás es un tremendo psicólogo. Ha tenido miles de años para experimentar con la mente humana. Satanás está introduciendo en la mente humana sus propios pensamientos. Satanás intenta desterrar de nuestra memoria todo lo que hay en ella de herencia divina. Satanás busca, a través del exceso de trabajo, las necesidades, los compromisos, las ambiciones, las comodidades y un sinfín de perturbaciones que nos incapacitan para ser ese proyecto divino que Dios ha planeado para nosotros. Busca que los propósitos de Dios, los absolutos de Dios para su familia, sean puestos a un lado y más tarde olvidados. Y este es el grave peligro que está corriendo nuestro pueblo hoy como nunca. ¿Quién vencerá? ¿Quién vencerá, mi hermano? ¿Va a vencer en tu vida el recuerdo o va a vencer el olvido? Si vence el recuerdo es que Dios está de nuevo imprimiendo en tu vida, a través de su Santo Espíritu y su Palabra, el propósito original que Él ha trazado para ti. Si vence el olvido, quiere decir que Satanás está ganando terreno en tu mente y en tu vida. ¿Quién vencerá? Ojalá en tu vida venza el recuerdo de lo que Dios ha hecho en ella. Ojalá en tu vida venza a Cristo. Ojalá aferres completamente, con todas tus fuerzas, si hace falta dos manos, mi querido hermano, ese testigo que es Jesús, y seas capaz de transmitírselo a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, con todas tus fuerzas. Y no tengas miedo, como le dijo el Señor a Josué, porque yo voy a estar contigo en esa carrera. Y ojalá como Pablo puedas decir, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. Por lo demás, solo me espera ¿qué? El galardón que el Señor me dará en aquel día. Hermanos, no os olvidéis una cosa. Nuestro pueblo puede ir mal. Nuestro pueblo puede ir quedándose desierto. Las malas hierbas pueden crecer por todos los lugares. Pero hay una cosa que nunca deja de correr a través de nuestro pueblo. Lo tome o no lo tome. Y es el río. Y el río es Jesús. Y el río es la palabra de Dios. Y el río es el Espíritu Santo. Y Dios me dice que ojalá yo esté bebiendo de esa fuente. Me gustaría terminar con un texto impresionante para que veáis que conmigo o sin mí, ese río seguirá corriendo. Y cuidado, hermanos, ese río sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que finalmente será casi imposible vadear ese río. Y esa visión maravillosa está en el libro de Ezequiel, capítulo 4. Vamos a abrir todas nuestras Biblias, hermanos. Es un texto que tenemos que meditar en él muchísimo. Ezequiel, capítulo 47, perdón. Ezequiel, capítulo 47. Fijaros, al final del libro de Ezequiel, un libro fascinante, muy poco estudiado, sin embargo, con verdades espectaculares. Aquí está el plan de Dios para ese río. Aquí está el plan de Dios, hermanos. Versículos 1 al 12, vamos a leer. El profeta Ezequiel fue llevado a las puertas del templo. Y se le invitó a que mirara en las puertas principales, las que daban hacia el oriente, y que viera qué ocurría ahí. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, es decir, del templo. Y he aquí aguas que salían por debajo de la puerta de la casa hacia el oriente. ¿Sabéis lo que había delante del templo hacia el oriente? Si continuaba caminando en línea recta, cualquier persona derecho hacia el oriente, ¿sabéis con qué se encontraba? Se encontraba con el Jordán y con el Mar Muerto. Si lo atravesaba y seguía hacia adelante en línea recta, después de atravesar un terrible desierto, se encontraba con la gran ciudad de Babilonia. Pero Dios quiere que ese río se mueva hacia el oriente, es decir, se mueva hacia el Mar Muerto, símbolo de todos los que están perdidos en este mundo. Y que ese río traiga sanidad y que siga más adelante y llegue a dar vida a todos, incluidos, si es posible, a todos los que están en Babilonia. Dice, salía por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Es decir, esa fuente, Ezequiel ve que surge del propio altar que está en el lado sur del templo. El altar donde Cristo ha dado su vida. Así es que la fuente, el origen dentro del templo está justamente en el altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Qué interesante. La puerta del norte un día lo veremos, es la última de las puertas. Es la última de las grandes profecías. La última de las grandes esclavitudes del pueblo viene del norte. Y me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Así es que ese ángel mide ese inicio del río que sale de la puerta del templo de Dios y ve que mide 1000 codos. Y cuidado, y me hizo cruzar el río por las aguas, dice que el agua me llegaba hasta los tobillos, solo hasta los tobillos. Pero luego dice que a partir de ahí midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas y esta vez ya llegaban hasta las rodillas el agua. Fijaros, ya había crecido el manantial, ya había crecido el pueblo, llegaba hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, ya llevamos 3000. Y me hizo pasar por las aguas y las aguas me llevaban hasta los lomos. Que están en esta zona de aquí, ya le llegaba el agua por la cintura. Y ahora mide otros 1000, es decir, los 4000 finales. Y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ya no tocaba fondo. Ya el río le cubría. Qué interesante, hermanos. Es curioso que Elena de White dice que tenemos o llevamos aquí 6000 años. Aquí me habla de 4000 codos. Es interesante que a los 2000 años de existencia, Dios llama a Abraham y le invita a que vaya a Canaán, donde va a ser la sede, donde él va a plantar a su pueblo en la tierra, donde va a morar en medio de su pueblo. Y de ahí, luego, años después, Ezequiel ve ese río que a través de 4000 codos, desde el templo, desde ese origen de Canaán que Dios le da a Abraham, hace exactamente hoy 4000 años, ha seguido creciendo y creciendo y creciendo. Hermanos, nosotros estamos hoy en esa parte del río que tiene 4000 de distancia desde el templo, desde distancia desde Abraham. ¿De acuerdo? Y dice que es un río enorme. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá. El Arabá es todo el valle profundo donde se mueve el Jordán. Descienden al Arabá y es también el lugar donde se bautizó Cristo. Y entrarán en el mar. ¿Qué mar? En el Mar Muerto. Y entradas en el mar, recibirán sanidad esas aguas muertas completamente. Cuando ese agua, ese evangelio, a través de todos los que lo predican, entre en el mar muerto, en el mundo perdido y oscuro, entonces las naciones recibirán sanidad. Y toda alma viviente que andare por doquiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. ¿Cuántos ríos dice que hay? Parecía que había uno, sin embargo son dos ahora. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos ríos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando estas aguas entren, ¿verdad? Vivirá. Y habrá muchísimos peces. ¿Qué son los peces en la Biblia? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Si me seguís, yo os haré pescadores de ¿qué? De hombres. ¿Qué son los peces? Los hombres que se mueven en el mar. ¿Y qué son el mar? Son las naciones de este mundo, hermanos. Así es que habrá muchos peces, dice, por haber entrado allá esas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Quiénes vivirán? Los que entraren en el río. Pero, ¿qué pasará con aquellos que se queden fuera del río? Es muy interesante. Dice el versículo 10, y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi, que es la punta más al norte del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Eglaim, que es la parte final del Mar Muerto, será un tendedero de redes. Hoy no hay vida en el Mar Muerto, hermanos, no hay ni un pez en el Mar Muerto. Dios dice, sin embargo, que cuando entre el Evangelio dentro de esas aguas muertas, el Evangelio producirá peces, dará peces en abundancia, y los pescadores llenarán todas sus orillas. Una imagen increíble para los judíos. Jamás se habían visto pescadores en el Mar Muerto. Dios dice, esto ocurrirá, habrá pescadores en todas sus orillas. ¿Y quiénes son los pescadores? Somos nosotros. Cuidado, Jesús también dijo que los pescadores son los ángeles. Dice que el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar que recoge todo tipo de peces. Y luego dice, los ángeles los llevan a la orilla y ponen a los buenos peces dentro de las cestas para ser salvos. ¿Y a los malos peces dónde? Para ser quemados. Tendedero de redes, y por sus especies serán los peces, por sus especies, por las naciones, no importa las razas que sean, habrá peces de todas las especies, tan numerosos como los peces del mar grande, que el mar grande es el mar Mediterráneo. Y ahora mirad qué interesante, versículo 11, es un versículo a encuadrar, dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. ¿Qué pasaba con los que entraban en el río? Serían saneados y salvos. ¿Pero qué pasa con esas charcas que se marchan del río principal y dicen, estoy enfadado con la iglesia y me voy a fundar aquí mi propia lagunita? Apartado del río este principal, me voy a montar aquí mi propio lagón, laguna, charca, como queráis llamarlo. ¿Qué dice? Que esas lagunas, ¿qué pasará con ellas? No se sanearán y se convertirán en salinas. ¿Quién fue convertida en estatua de sal, hermanos? Aquella persona que fue llamada a salir de Sodoma y Gomorra y que mientras iba caminando, huyendo del fuego abrasador, se acordó de lo que dejaba atrás y comenzó a mirar al mundo y quedó convertida en salina, en una estatua de sal. El Señor dice, cuidado, cuidado con apartarse del río. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles. Los árboles en la Biblia son los seres humanos. Y estos árboles especialmente son árboles frutales, porque tienen los frutos del Espíritu Santo. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina de las naciones. ¿Quiénes son estos árboles? Hermano, Dios te invita a que tú seas uno de esos árboles, que se nutre de ese río, que quiere alimentar a este pueblo. No te olvides nunca. El Señor quiere que tú seas uno de esos árboles. Quiere llenarte de frutos para que muchos vengan a tomar el fruto que te da el Espíritu Santo. Y te lo da el Espíritu Santo porque tú estás hundiendo tus raíces profundamente y estás tomando del agua de ese río. Pero si tú te apartas de ese río, mi querido hermano, si te olvidas de la gran familia de la iglesia, si te olvidas de que tus hermanos tienen la misma sangre que tú y que todos bebemos del mismo agua que sale del templo de Dios, entonces finalmente acabarás convirtiéndote en una charca. ¿Y sabéis lo que pasa con las aguas que reciben pero no dan, no? Acaban convirtiéndose en salinas, lugares muertos. Eso es lo que le ha ocurrido al Mar Muerto. Ha recibido, pero no da nada. ¿Qué ha pasado con él? Muerto. No tiene vida. No tiene peces. El Señor te invita a que seas este río, que cuando entre en el Mar Muerto va a dar vida, va a aportar peces a las redes del Señor, a las redes del Evangelio. Hermanos, hay un maravilloso plan de evangelismo para este año. Yo te invito a que tú tomes la decisión de ser un pescador de los que va a poner sus redes en las riberas del Mar Muerto de este mundo y va a echarlas con la fe de que el Señor va a traer cada día a esas redes todos los que tienen que ser salvos. Justo antes de irse al cielo, el Señor hizo una pesca maravillosa, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuántos peces pescaron en esa última gran pesca? Después de estar pescando toda la noche y no haber pescado nada. ¿Cuántos peces pescaron en esa gran pesca, hermanos? 153 grandes peces, dice la Biblia. Durante muchísimos años, los teólogos han estado dándole vueltas a qué serían esos 153 grandes peces. Se han sacado miles de teorías, porque el Señor, después de pescarlos, dice: traedme los peces aquí. Y los discípulos van y arrastran una red que casi no podían con ella a los pies del Salvador. ¿Dónde acaban los peces para ser salvos, hermanos? Hay que llevárselos a Jesús. ¿Por qué 153? Nadie lo sabía. Hasta que un estudioso profundo de la palabra de Dios comenzó a contar en todo el Nuevo Testamento todas las personas mencionadas por los distintos evangelios a las que Jesús habló, a las que Jesús curó, a las que Jesús tocó. ¿Sabéis cuántos suman? Exactamente 153 personas. Sin duda hubo muchos más, pero Jesús sabía que en el Nuevo Testamento se iban a mencionar esos 153 especialmente. Por eso Jesús dijo: 153 grandes peces que yo toqué, a los que yo llegué, a los que yo hablé, y no fue en vano, y fueron metidos en mi red y acabaron a mis pies, en aquella última gran comida que tuvo el Señor con sus apóstoles antes de irse. Ojalá, mi querido hermano, tú puedas traer a los pies del Señor no 153, sino muchos más, porque el Espíritu Santo está dispuesto a dártelos. Si tú, por fe, como hizo Pedro, echas la red allí donde el Señor te indique, con los dones que Él te va a dar. Y sin duda esta iglesia pronto no cabremos y habrá que montar otra, y el Señor nos dará los medios para montarla. Ojalá, mi hermano, decidas participar y no olvides que el Señor te ha llamado a ser un pescador de hombres, un discípulo suyo. No pierdas eso de tu mente, no lo olvides. Ten una experiencia con el Señor profunda y recuérdalo, y ten algo que contar a las personas cuando te preguntan: ¿y tú por qué vas a esa iglesia? Que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude a tomar esa decisión. Y os invito a que vengáis esta tarde porque seguiremos hablando de este apasionante tema. Que el Señor os bendiga mucho. Amén.